En la sangre, la música corre por tus venas. Escúcheme, si a usted no le molesta, nosotros solemos presentar a los invitados con algo de la música que hacen, así que antes de empezar a chamullar, vamos a escuchar algo que usted me ha pasado, para que sí, el oyente... Después va el completo, ahora como, sí, como digamos, para dejar la gente con ganas. Esto es así como cuando te hacen probar un pedacito del disco, así te lo llevas y después lo escuchas en tu casa. Ahí vamos, arrancamos entonces, con un poco de esto que vamos a estar presentando y de esta charla que vamos a tener ahora en La Sangre. Niña rica, tu llamada, no soporto la presión. Dame más, dame más rock and roll. Qué linda voz, ahí estamos escuchando la voz de nada más ni nada menos que Magú Fontanet, Marcelo Fontanet. ¿Cómo va, Magú? ¿Cómo va la vida? Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Qué lindo escucharte, qué lindo verte. Y bueno, ¿por qué no contás cómo se llama la banda de lo que estamos escuchando en este momento de fondo? La banda se llama Kid Espinillo. Uh-huh. Kid Espinillo, somos de Capilla del Monte, acá en Córdoba. Acá en un esfuerzo de producción vía satélite. No, esto es una locura, yo que soy el hombre de Neandertal. Estar hablando con un chabón en Bariloche, otro chabón en Buenos Aires y yo en Capilla del Monte, olvídate. Es muy groso. Esta es la buena parte de la tecnología, ¿no? Sí, esto para mí como está en la NASA. Claro, totalmente. Viste que a veces aparecen esas cosas en internet que dice este tipo tendría que trabajar en la NASA, bueno, una cosa así. ¿Podemos hacer esto? totalmente. ¿Y por qué? No te pregunté esto en ningún momento. ¿Cómo surgió el nombre de la banda? Kid Espinillo. Siempre me llamó la atención, me gustó, pero nunca te lo pregunté. Mira, Kid Espinillo, en realidad, el árbol preponderante acá en Capilla del Monte es el espinillo, ¿viste? Sí. Es un árbol rústico, que no necesita agua, que tiene el follaje muy... al no haber agua acá, vivimos en la emergencia hídrica. Espinoso, ¿viste? El árbol que lo que más cantidad hay acá son espinillos. Y Kid Espinillo se nos ocurrió por el niño Espinillo, qué sé yo. No fue algo tampoco tan wow pensado, ¿viste? Pero sí, se nos ocurrieron tantas boludeces que dijimos, bueno, en última, bueno, vamos con ese y nos gustó a todos y fue. Está bueno. Nosotros que, bueno, vamos a que la gente sepa, nosotros nos conocimos de Ciudad Vista. Pará, quiero una acotación al margen. A mí no me gustaba ni vos tal nombre. Pero bueno, era un montón que nosotros dijeron que sí. Vamos en esto. Pero me gustó, siempre me llamó la atención y dije, qué buen nombre. Bueno, uno es minoría y tiene que bancársela. Olvídate. Bueno, acá con Magú nos conocemos de Ciudad Evita, él un gran músico, ha tocado mucha gente y para quien no sabe, Ciudad Evita, los nombres de las calles son o plantas o árboles o pájaros en general. Y el espinillo, me acuerdo que el espinillo anda por ahí por la... Claro, había una calle. Por la segunda. Sí, por la segunda. Yo digo por la segunda y él entiende. Sí, perfectamente. Escúcheme, no me dejen afuera. Primero, cuéntenme o si hay algún oyente que no sabe de dónde es Ciudad Evita. ¿Dónde es Ciudad Evita, primero? Ciudad Evita acá es, en el oeste. Zona oeste de la provincia de Buenos Aires, digamos, del conurbano. Lugar picante si los hay. Yo mire, lo que conozco, bueno, lo que conozco de Ciudad Evita... Una calle que se llamaba Espinillo, el Espinillo. Espinillo, claro. En realidad, ¿por qué la segunda? Digamos que la Ciudad Evita está dividido en 5 circunscripciones. Eso es lo único que no se repite. Y a su vez tiene secciones. Exacto. Y a su vez tiene manzanas y a su vez tiene casa. O sea que llegar a la casa de alguien en Ciudad Evita, realmente la gallega de GPS la hace hablar en japonés. Porque aparte están las rotondas que te cortan las calles. No, olvídate. No. Yo, por ejemplo, vivía en la cuarta cuarta. Acá, claro. Magu, si no me equivoco, en la quinta estabas. Yo viví en todos lados. Sí. Yo viví en todos lados. No, sí, claro. A la gallega de GPS te puedo asegurar que transpira, se gana el sueldo la gallega en Ciudad de Vita. Qué grande, qué grande. Magu, querido, me contabas hoy fuera del aire cuando probamos esta cuestión tecnológica que le estábamos dando al satélite, que bueno, había habido algunos cambios en la formación de la banda, porque me gustaría que nos contaras un poco de, bueno, quiénes te acompañan y cuál es el presente. Mirá, yo te cuento más o menos. Arrancamos con una formación y te hago un resumen muy pequeño, ¿no? En Capilla, muchísimos chicos, muchísimas personas viven de la música. Entonces, tienen 25 bandas cada uno, porque viven de eso. Y lo que está bien, a mí la guita me da por el laburo, por otro lado, yo hago pozo, hago alambrado de campo, te podés imaginar que. Pero bueno, nada, se complicó en muchos aspectos el arreglar fecha, entonces bueno, decidimos, muchachos, sigamos por un lado, vos seguís por el otro, y ahora quedamos cuatro de los seis que éramos, ¿viste? Seguramente lo conocen, hoy te comentaba fuera del aire, en la batería está Walter, el Araña, Arricau, que fue precursor, mirá vos, lo tengo, precursor de reggae, lo tengo tocando Rhythm and Blues, el loco. Sí, el loco tocó con Mercedes Sosa, tocó la Misa Criolla, un monstruo, el baterista de los Dancing Moon. Uh-huh. Claro. Bueno, en el bajo está Marcelo Fink, que fue el que grabó Cordero con Las Pelotas. El Marce un amigazo. En la guitarra quedó el Juaco Joaquín Rodríguez, que es un chico de acá, que ya no es tan chico, ¿no? Cuando yo lo conocí era chico, ya no es tan chico. Un monstruo, de Cañada de Gómez. Y bueno, y yo, ahora estoy metiendo la acústica con Sly, que no la puedo creer, hace años. Qué grande. Estás disputando el vicio, imitando a, ¿cómo se llama? A Duane Allman. Sí, igual ahora me tienen que pegar los dedos para que deje de tocar, porque antes no tocaba, ahora me tienen que pegar, ¿viste? qué bueno. Y el sábado pasado les quedó trunca una presentación que iba a estar buena, pero ¿tienen algo previsto pronto para salir en vivo? Mirá, el sábado pasado se nos cayó. Íbamos a telonearlo a Javier Martínez de Manal, ¿viste? Es la segunda vez que habíamos teloneado acá en Capilla y lo íbamos a telonear acá en Los Cocos, en un lugar que se llama El Pungo, que está muy bueno. Pero Javier se descompuso. Le armaron una fecha a Javier viernes, sábado, domingo y lunes. Uh-huh. Y un tipo grande, Javier, ¿viste? Uh-huh. Javier Martínez, una persona grande. Pero bueno, nada, evidentemente él estaba en condiciones para hacerlo. Pero bueno, se descompuso, le subió la presión, lo tuvieron que internar en Córdoba, así que bueno, la fecha con Javier fue. Lamentablemente fue, porque la verdad que era una fecha que quedaba para hacerla, más que nada porque Javier es un prócer. Claro, o sea, obviamente. ¿Qué persona que escucha rock en Argentina no escuchó Maná? Claro. Más allá de que te guste o no te guste, pero saber de qué estamos hablando. Totalmente. De hecho, hay muchos músicos de aquellas generaciones que están girando por el país. De hecho, Claudio Gavis hace un par de meses estuvo por Patagonia, digamos. Claro. Les gusta eso. Sí, vos sabés que, mira, hoy hablaba con una persona, ¿no? Y le decía, lo afortunados que somos, nosotros, de haber visto a todos esos monstruos, de haberlos disfrutado, de haber ido a ver al Flaco, de haber ido a ver a Charlie, a Papo, todas sus bandas pioneras, B8, Riff, todos tipos recontra grosos, nosotros los vimos. Cuando nuestros nietos digan, che, había un tipo que se llamaba Papo, sí, papá, yo lo fui a ver. ¿Viste? Es muy loco eso. Es muy loco. Hablar de Ozzy Osbourne, hablar de AC/DC, hablar de los Rolling. Loco, nosotros somos privilegiados, el poder haber ido a ver a Metallica, a River, qué sé yo, para mí no hay otro, porque no va a haber más monstruos que eso. ¿Entendés? Totalmente. No, ir a ver a Purple. Yo ahora en noviembre me voy a Teatro de Flores. Mirá, nos vamos a ver ahí. Nos vamos a ver ahí, Magu querido. Nos vamos a ver a Glen Hughes. No, no, vale, a Glen Hughes. Paren, se terminó la nota. Déjense de hinchar. No déjense de hinchar. Qué alegre que me das, Magu. Nos vemos entonces ese lunes. Qué grande. Se está armando un tour, ¿eh? Sí, yo creo que lo de lunes 13. Estimados, lo de Glen Hughes. Más allá de lo que haga Glen Hughes en el escenario, por toda la gente que va a ver en esa ceremonia, ya va a ser una celebración en sí, en el público. No. Pero claro, son personas a las que... Mira, yo me perdí el Rock Fest este que hubo de heavy metal en Buenos Aires. Yo estuve ahí, sí. Y yo sabés por qué no fui, porque la entrada valía 50 lucas, tenía que pagarla de una. Si me la tarjeteaban, estaba en Buenos Aires, entonces ya todavía me había quedado en Buenos Aires, chabón, ¿viste? Pero sí. no podés no verlo, ¿viste? Totalmente. La verdad que ya tengo el pasaje, estoy chocho. Sí, qué alegría, me acabo de entrar al aire, qué lindo, no lo hablamos hoy eso, nos vamos a ver pronto, qué lindo, Magu, querido. Qué trup que va a haber en ese show, ¿eh? Yo me tengo que pedir el 70T, que yo laburo los lunes a la noche, así que bueno. ¿Dónde es el...? Soy médico. No, voy a pedir el artículo que tenemos docente. Artículo 20. Los docentes tienen una cara, tiene un artículo que es para ver a Glen Hughes. Claro, totalmente. El estatuto del docente. Artículo totalmente. 75. Claro. Qué grande. Pero sí, lo que decía recién Magu, es verdad, el tema de que pudimos ver tanta gente. Bueno, coincidió también que en los 90, con una época bastante olvidable del país desde muchos aspectos, al que tenía un laburo lo favorecía con esa mentira del 1-1 y toda esa cosa que fue realmente tétrica. Pero bueno, uno pudo, venían todas las bandas que y uno podía sacar entrada para ver a todos. Totalmente. A todos. Yo siempre digo, recuerdo que en un mismo fin de semana yo fui a ver dos números internacionales. Un viernes estaba viendo a Albert Collins en el teatro y el sábado estaba viendo a Maiden en Ferro. Y digo, ¿viste? Es una cosa de loco. ¿Viste? Yo me fui a ver a Edgar Winter, me fui a ver a B.B. King dos veces. Una locura, ahora no lo puedo hacer, pero ni que me disfrace de gorila lo puedo hacer. Bien pedo. Aparte que disfraz de mierda, ¿no? Justo en este momento, ¿no? Justo en este momento. Y yo sé dónde vivo, ¿no? Vivo en el zoológico de Cutini acá, sí. Con el tema de... Es verdad. Qué grande. Estamos todos del mismo palo acá, Magu querido. Buenísimo. Entonces hablemos con confianza, estos cordobeses culiados. Estimado, ¿y la movida allá cómo anda para moverse musicalmente? ¿Hay posibilidades, hay lugares? Vos decías que hay que tener muchos proyectos para el que quiere vivir de la música, tiene que tener una gran cantidad de proyectos, que eso es algo que pasa en todo el país. Uno ve también aquí en Patagonia, sí. Pasa exactamente lo mismo, ¿no? Tenés violero de aquellos que tocan en una banda country, en una banda tributo alt y con su proyecto musical, de violeros de alguien que viene a tocar aquí a la Patagonia y anda con una gira, y es la manera de... y clase, aparte clase, ¿no? Claro, una manera de vivir, claro, de la música. ¿En Córdoba es la misma? La misma. Yo te voy a decir una cosa y te soy sincero. Yo tenía una banda en Buenos Aires con el H, con el ex baterista Los Gardelitos. Metíamos 2.000 personas. No me llevaba 500 pesos a mi casa. Acá metés 50 personas y te lleva 10 lucas. Claro. ¿Viste? Pero porque es otra movida. Acá, te digo, están muy cortos. Capilla del Monte es un pueblo, es chiquitito como una manzana y los lugares escasean. Entonces tenés que ir a tocar a los carritos donde está la gente comiendo, vos estás tocando... Que al tipo le importa una mierda, si está tocando vos, pon una radio, claro, ¿viste? Entonces pasa la gorra y dice, ¿vos quién sos? Te dice, boludo, hace una hora que estoy tocando, Julio, no sabés quién soy. Bueno, así es la movida en Capilla del Monte. Nosotros, te digo, lo que estamos haciendo es tratar de abrir el espectro, de salir de Capilla del Monte, contactarnos con los municipios, justamente, bueno, nosotros acá en Capilla del Monte estamos, acá hacen... en febrero lo que se llama el Festival Alienígena, que vienen todos disfrazados de marcianos, no saben lo que es, una cosa de loco, de favor. No la podés creer. No, no, si no vivía en Capilla del Monte no la podés creer eso. Vienen disfrazados marcianos, pero de todas partes del mundo vienen disfrazados marcianos, un desfile. Hay una calle que está techada, con techo en la calle, y desfilan por ahí abajo y le dan premio a los marcianos. Están todos re locos, ¿viste? Porque está ahí al toque del Uritorco, ¿no? Claro, yo claro. Estoy hablando con vos ahora, atrás mío tengo el cerro. Claro. Me dicen mis amigos de Buenos Aires, che, ¿viste algún marciano en Capilla del Monte? Sí, culeado, todos los días cuando voy a la verdulería, al almacén, está lleno. Ahí es donde, perdón, capaz estoy equivocado, ahí es donde Diego Capusotto filmó la película, la de Pájaros Volando, ¿no? Sí, no la vi yo, pero sí sé que estuvo, sí sé que grabó acá. Oh, tenés que verla, tenés que verla. A ver. No, el lugar es hermoso. Es el lugar que yo elegí para dejar los huesos acá, ¿viste? Uh-huh. Es hermoso, pero bueno. Es que de Ciudad Vita tenías que irte a un lugar así, no te podías ir a un lugar. A la Bristol me iba ahí, ni en pedo. No, vos sabés que nosotros veníamos de vacaciones siempre con mi señora, acá, ¿viste? Con Clau. Y veníamos dos o tres veces al año, nos escapábamos, en vacaciones de invierno, vacaciones de verano, mi señora era docente. Y un día dijimos, che, ¿por qué no, ya que nos gusta tanto, por qué no nos venimos? Y con mi señora somos esas cosas, ¿viste? Te cerramos puertas, cargamos y nos vamos a la mierda, no nos atamos a nada. Y bueno, se acomodaron, Claudio le faltaban 3 años para jubilarse, ¿viste? Papá, mi viejo seguía viviendo, estaba vivo en ese momento, uh-huh. Así que justo Claudia se jubila, mi viejo fallece, se va a la bosta, no me estaba más nada a Buenos Aires. Digo, gorda, nos vamos. Wow. Y un día me encontré con que tenía toda mi casa, toda mi vida en cajas y en Capilla del Monte, en un lugar que era como llegar a Nueva York, porque salvo el idioma no entendía nada, no sé de dónde carajo estaba acá. Claro. Qué grande. Pero hermoso, la verdad que hermoso. Y esta voz que estamos escuchando es nada más ni nada menos que la de Marcelo Magú Fontanet, cantante de Kid Espinillo, de quien vamos a escuchar un tema que cuando me lo pasó Magú, a mí me gustó mucho, y no lo digo como digo siempre esas cuestiones de compromiso porque es un amigo, no, me gustó mucho porque me gustó el tema, porque estás cantando muy bien, Magú. Pero bueno, aparte, gracias. Está muy bien grabado. Después de que escuchemos el tema que vamos a presentar ahora, quiero que nos cuentes un poco acerca del proyecto de grabación y demás. Pero ¿por qué no presentás este tema que vamos a escuchar ahora? No, hombre, ¿cuándo lo grabaron? No sé, lo que quieras decir. El tema este que te pasé se llama Niña Rica. Lo grabamos acá en Capilla del Monte, con uno de los guitarristas que estaba en ese momento en el estudio de él, el loco ingeniero de sonido, el M. Gabrieli. Y bueno, nada, le pusimos toda la garra, le metimos... Es una producción, pero recontra independiente, está grabada en un baño prácticamente. Porque el lugar era Capilla del Monte, no estamos en pie, ni en Cielito Record, ¿viste? Y salió eso, la verdad que, bueno, un aplauso al mérito y a la garra. No, pero realmente muy bueno, en serio. Ahora la gente va a poder comprobarlo cuando escuchemos el tema. Muchas gracias. Dame más, dame más rock and roll. Caras son tus vestiduras, dorado es tu color, el oro empaña tu vida, ya no me sirve tu amor. Dame más, dame más. Yeah. confundas con tu soberbia y nunca pides perdón. Te enseñaron que el dinero tapa cualquier mala acción. Dame más, dame más rock and roll, yeah. Niña rica, me estoy yendo. Estos son esos temas que hay que dejarlo hasta el final, ¿no? Porque tienen siempre hay un final que hay que dejar que termine, que el tema se vaya como vino, con música. Totalmente. Nos decía Magu que... Aparte estamos hablando. Sí, claro, bueno, aparte. No, pero sí, nos podemos quedar toda la noche hablando. Escuchame, Magu, nos decías que este tema es bastante viejo. Sí, sí, sí. Era de mi papá, yo lo heredé de él. Claro. De cuando tenías la Magu Blues Band. De cuando estaba la Magu Blues Band. Que sí, loco, debe tener una calcomanía en la Magu. Sí, eso lo hizo el Negro Macoco, vos te debes acordar del Negro. Ese tema debe tener por lo menos 25 años. Más. No, más, me parece que más, Más, sí, más de 25 años. Y acá un día estaba el Juaco, el violero, tiró una base y me dice, cántate algo. Y lo primero que se me ocurrió fue eso, y quedó re bueno, y dije, vamos en esa, ya está. Y se lo hice escuchar a los chicos de aquella banda en aquel momento, no la podían creer, ¿cómo te acordás la letra, viejo choto? Me decían. Claro, porque no había para grabar nada, no había celular ni nada para... ¿Celular? Olvídate, eso era eso. No, eso sí que era tan la NASA. Pensar en el celular en esa época era como... ¿Cómo empezaste con la música, Magu? Nunca te lo pregunté. ¿Cómo? Tampoco. ¿Cómo empezaste con la música? ¿Cómo arrancaste? Y para joder, como todos los músicos. Uy, la tecnología no sé. No, yo... Mirá. Se frizó un poquito. ¿Podés repetir unos... como para joder y ahí se frizó un poco? Sí, sí. No, para joder, punto. Ahí. No, yo arranqué con la música. Yo tenía unos vecinos que tocaban la guitarra, ¿viste? Ahí donde vivíamos en Ciudad Evita. Se juntaban todos los amigos de ellos, unos chabones más grandes. Y a mí me encantaba sentarme a escuchar. Está bien, escuchaban Sui Generis, ¿viste? En ese momento yo no entendía mucho, por eso me gustaba. Después empecé a escuchar música y dije, no puedo escuchar más esto. Un culiado el chavo. Y bueno, y me regaló mi vieja la primera guitarra, una antigua Casa Núñez en medio concierto, y me fui a estudiar. Y cuando empecé a estudiar guitarra, que metí tres acordes y sacaba una canción, dije, quiero hacer una banda. No sabés lo que fueron la primera banda. Pa. No, innombrable. Y bueno, después me enganché. Yo antes tocaba la viola, no cantaba. Y bueno, después me di cuenta que me gustan, o sea, yo no puedo masticar chicle y cruzar la calle. Entonces dije, o canto o toco la viola. Y como para cantar no necesitaba comprar nada, dije, ya está, no compré ni cuerda. Así que, aparte, es más fácil que la vida del batero, pobre, que tiene que llevar todo. Olvídate, yo llego, agarro el micrófono, que ni siquiera es mío, canto, hasta luego, buenas noches, cargo a mi señor, me voy a la bota. Era muy bueno, muy bueno. Hicimos una armónica, pero bueno. Qué no, demasiado. Tengo los cigarrillos en el bolsillo, no puedo meter una armónica. Bueno, pero ahora estás tocando slide, que eso es muy bueno. Sí. La verdad que con el turco Yaría, con Luis. El Luisito me enseñó hace muchos años técnicas de slide y escuchando a Roy Roger, Norton Buffalo. Viste que los locos pelan unas cosas con el slide. Igual no me salen ni parecidas a mí, ¿viste? Pero lo intento. ¿Escuchaste a Derek Trax? El hijo a Derek Trax, ¿lo escuchaste? Al hijo de Bass Trax, que es el sucesor de Duane Allman tocando slide. No, no lo escuché. Después te paso materiales. Va, lo buscás por internet. Un fenómeno, ¿eh? Es tan bueno. No estoy exagerando porque lo dicen los propios Allman Brothers. Tan bueno como. Ya me cagaste la vida, porque me mandás cosas que no voy a poder hacer, guacho. No, bueno, pero uno que para escuchar al menos. De hecho, Greg Allman dijo que cuando los que tocaron juntos, tocaban la banda, Greg Allman dijo, yo cerraba los ojos y estaba escuchando a mi hermano, decía él cuando... Qué loco. Muy groso. Así que, qué grande, qué lindo tenerte acá. Están por grabar, me dijiste. Sí. Porque bueno, viste cómo es el tema de la música. Vos tenés que mostrar qué es lo que tenés para que te paguen lo que hacés. Y estamos en el ni siquiera en el culo del mundo, estamos en la hemorroide del mundo acá, Carrillo, ¿viste? Estamos lejos de todo. Entonces, cada cosa que hagas es un parto. Allá vos decís, bueno, voy a Sadaica a registrarte, tomás un bondi, te tomás un taxi, vas con el coche, con la moto, vas a Sadaica, hace todo. No, acá no es así. Acá tenés que hacer un curso, una nota por triplicado, que la mandas a Córdoba, de Córdoba la mandan a Buenos Aires, después te viene y el tipo te dice, ¿sabés qué? Le falta una coma, la puta que te parió. Y arranca otra vez, la nota por triplicado. Bueno, para vos tocar en los municipios, te piden material, ¿viste? Bueno, entonces estamos grabando. Ahora, nosotros lo metimos por intermedio de la araña, el loco este, el Walter, que toca la bata, es amigo de Pehuen Innocenti, es el tecladista de Botafogo. Uh-huh. Un monstruo. Parece un pulpo, le falta, parece que vos lo ves tocar y tiene más manos en realidad, loco, pero no se le ven. ¿Viste? Es un culiado, no sé lo que toca ese chabón. Y bueno, metió las teclas en este blues que estamos haciendo. Estamos haciendo un blues muy muy lindo, muy muy lindo, la verdad que, y bueno, lo que metió Pehuen no tiene nombre. Pero contento. Sí, hoy, mirá, yo tenía que ir a la tarde hoy a meter la voz, porque había grabado una voz de referencia y lo que faltaba era ya meter dos voces, que yo meto una paralela a la otra, pero estoy con una laringitis hace tres semanas que estoy con antibiótico, pichicata, 3 millones de boludo, me dieron corticoides, el corticoide se me cagaba de risa, no me hizo nada. Así que dijimos, muchachos, hoy la graveta la suspendemos y lo dejaremos para la semana que viene. Tampoco tenemos mucho apuro acá, ¿viste? Vivimos otro... Es otro ritmo, otro... Totalmente. Sí, y cuando uno viene de las ciudades grandes, vos manejás la vida a 150 kilómetros por hora. Venís acá y tenés que entrar que la gente maneja 30. Uh-huh. Entonces, si no bajás la velocidad, chocás. Así, es simple. Porque vas al almacén y tenés una señora adelante, ¿no? Está la señora y vos, y el almacenero. Entonces el almacenero dice, ¿cómo andan los nietos? Y yo arranca la vieja, ¿viste? Pla, pla, pla, pla, pla. Y le pregunta por los nietos, por la nieta, por la hija. Y ya después te enganchás vos a hablar con la nieta y todo. ¿Qué puta de carajo? Pero ya, ¿viste? Vas a comprar un sachet de leche... 2 horas tarda. Qué lindo. Magu. Es hermoso. Hermosa nota, Magu. La verdad que te agradezco mucho que te hayas copado en engancharte. Ya sabes que acá tenés un espacio para que puedan difundir. Un espacio modesto, pero bueno. Muchas gracias. Con nosotros para difundir fechas, material, lo que sea. Bueno, la alegría que te voy a ver ahora en noviembre es... enorme. No, pero yo no la puedo. Mirá, Hablaba con mi señora. Voy a ir a ver a Glenn Hughes ahora. Va a haber tanta gente a la que tengo ganas de ver que yo no creo que le dé ni 5 bolas. Dice, me salió carísimo, prefiero pagar una sopa todo. Claro. Pero la verdad que va a haber tanta gente que uno extraña, ¿no? Porque uno dice, bueno, me vengo de allá, está todo bien. No, hay cosas que se extrañan. Uh-huh. Me pasó, yo viví en Calafate y me pasó igual. Bueno, ¿sabés de qué hablo entonces? Sí, sí. ¿Sabés de qué hablo, no? Y gente en la que voy. De hecho, paro en la casa de Lucrecia y José Vascoria. Mira. Pero nada, muy, muy, muy feliz. Feliz que, si bien voy yo una vez al año, vuelvo, voy a saludar a la familia y todo, pero igual me voy un día, saludo, y al otro día me tomo el micro vuelta, no quiero estar ni en pedo ya, ¿viste? Pero bueno, ahora tengo ganas, ahora se extraña. Y la noche de Buenos Aires se extraña, olvídate. Magú, allá la noche arranca a las 2 de la mañana, acá a las 2 de la mañana, te pasan los faros del pasto, de pasto, así por tarde. Magú, una pregunta. Aquí en esta zona del mundo, aquí en Bariloche, para alguien que se vino, uno de las extrañeces de la fugaceta. ¿En Córdoba pasa lo mismo? No, acá hay buena fugaceta. Ah, bueno. Lo que se extraña es la fainá. Claro, bueno, acá como que la fugaceta es como que parece que vino, que la trajeron con una bicicleta y llegó y uno la calentó en el horno, aunque le ponen onda, ¿no? Pero todavía no hubo ninguna fugaceta, así que uno diga, ¡fua! ¡Qué no, fugaceta! Vos sabés que acá hay fugaceta, pero yo creo que el agua de acá debe ser muy pesada y no hay una pizza, es decir, viste, de las cuartetas, de donde vos decís, me siento y como una pizza, no. Claro. No, olvídate. Acá tenés milanesa de mijo, hamburguesa de mijo, parece un pajarito con hamburguesa de mijo, ¿viste? Bueno. No sabés lo que es. No, hay un antes y un después. Igual me clavo unos asados los domingos y se va la voz. Qué lindo. Oh, Magú, ha sido un enorme placer. Igualmente, sí, la verdad que mirá, gracias por el dale, gracias por la deferencia de sacarme al aire, de hacer una nota y estoy acá para lo que necesiten y cuando lo necesiten. Beso ahí a Claudia, la dale, patrona que, dale, dale. Que paciencia, ¿no? También. Cuando no puedo decir nada, pero tiene una paciencia ella. Claudia, hace 23 años que me aguanta, Claudia. Hace 23 años. Tengo la foto del Diego, la pieza, la foto del Diego, la foto de Messi y la foto de Claudia. Estimado, muchísimas gracias. La verdad, un placer. Y bueno, si en algún momento llega a andar por estos lares, avise también, ¿eh? Avise ya, porque nos cruzaremos. Quédense bien tranquilos, che. Muchísimas gracias y la mejor para ustedes y aguante el programa. Caras son tus vestiduras, dorado es tu color, el oro empaña tu vida. Ya no me sirve tu amor, dame más, rock and roll. Yeah. Soberbia y nunca pides perdón. Te enseñaron que el dinero tapa cualquier mala acción. Dame más, rock and roll. Yeah. Niña rica, me estoy yendo. Seguro no seré yo. acá estamos escuchando este temazo de Kid Espinillo, la banda del amigo Magú, que estábamos recién charlando de aquí en este en La Sangre número 22. Qué buena que son estas reuniones, la verdad que... Qué lindo. Qué placer poder hacer estas cosas, ¿no? Yo sabía que iba a ser una nota muy linda. Obviamente, o sea, carente totalmente de formalidades, porque bueno, Magú es un tipazo a quien conozco hace muchos años, amigo de Ciudad Evita, pero aparte un tipo talentosísimo y que tiene para contar muchas cosas y la forma en que las cuenta hace que sea muy ameno todo. Así que la verdad que todas las notas que hemos hecho nos están saliendo bárbaras. Así que no por nosotros, sino por los entrevistados. Sí, por los personajes que dan su testimonio aquí en La Sangre, porque la verdad que lo bueno es eso, ¿no? Abrir también el micrófono a las historias personales, más allá de grabé, no grabé, hice, no hice, sino que esto, ¿no? Abrir la cancha para que amigos y amigas compartan el aire de este En La Sangre. En La Sangre.